La Zona Cero. Ya los habéis escuchado, Manuel Carballal, Lorenzo Fernández, muy buenas a los dos. Muy buenas noches. Este año, rodeados, le hemos llamado, bueno, quienes han visitado la página web y ya saben quién es, hay algunos detalles, evidentemente, se lo han peleado muchos medios de comunicación, lo sabemos y somos conscientes de ello, y lo tenemos con nosotros al hombre de oro, ¿verdad, Manuel? El Messi del misterio. Así me gusta, si llegas a decir el Cristiano Ronaldo, con todos mis respetos, pues hombre, no es lo mismo. Él es Juan José Sánchez Oro, JJ Sánchez Oro, de ahí lo de Hombre de Oro. Muy buenas noches y bienvenido a La Rosa de los Vientos. Hola, muy buenas noches. Estoy encantado, estoy muy ilusionado. También debo decir que casi también tengo muchas ganas de que entre esa persona a la que estáis hablando. Yo no me identifico con ella, se siente aquí. Yo creía que ibas a decir, tengo muchas ganas de que acabe salir corriendo. También, también. Pero sabes que es un placer que estés con nosotros. Te conocemos desde hace mucho tiempo, te conocen nuestros contertulios, han mantenido contigo muchas charlas. Bueno, pues esta, a diferencia de las anteriores, lo único que tiene es un micrófono por delante, porque el contenido y las informaciones y los saberes que uno ha ido acumulando durante tanto tiempo, bueno, pues van a ser los mismos, como si estuviéramos con un café, lo pasa que cambiamos el café o lo complementamos con un micrófono. Por cierto, una de las cosas que podemos decir sobre ti, y a propósito de la noticia que os comentábamos anteriormente y sobre la que después profundizaremos, que eres una de esas pocas personas que puede presumir, porque es para presumir, de haber estado en el archivo secreto del Vaticano. Bueno, sí, a ver, tampoco son tan pocas personas, ¿no? Quiero decir, se ha hecho bastante habitual. Yo, por lo menos, el tiempo que he estado allí ha sido consultando los fondos del archivo como historiador, dentro de lo que sería una investigación que forma parte de mi formación también, valga la redundancia, de doctorado. Uh-huh. Entonces, bueno, es bastante habitual, sobre todo yo creo que en las facultades de historia, que se acceda a los fondos. Es relativamente fácil, realmente. También es cierto que solamente accedes a lo que ellos te quieren dar. Y también es cierto que seguramente la Iglesia no sabe muy bien ni lo que tiene dentro, porque están bastante desorganizados los fondos, ¿no? Sobre todo los fondos más antiguos están sin clasificar convenientemente, aunque ahora han hecho una gran labor digitalizando los fondos y, bueno, están compartiéndolos con distintas instituciones, ¿no? Hay una curiosidad, que es que el director del Archivo Vaticano se llama Sergio Pagano, entonces nos deja de ser curioso que el apellido del archivo, del archivero mayor, ¿no?, del Vaticano, pues sea Pagano. Pues nos vas a contar muchas cosas, de verdad que los oyentes, estoy seguro, que a lo largo de estos 10-11 meses de temporada van a disfrutar como Manuel, como Lorenzo, han disfrutado de esas charlas con Juan José Sánchez Oro. Es el mejor fichaje que podíamos tener. A mí no me cabe ninguna duda, porque Juanjo, además de esa formación académica, histórica, convencional, digamos, tiene una larguísima trayectoria en la investigación de las anomalías, no solo en el campo de la historia, sino también de la mente, y tiene una mente, además de muy bien amueblada, yo creo que es uno de los cerebros mejor amueblados en el mundo del misterio que tenemos hoy por hoy, ¿sí, verdad? tiene una formación muy amplia que yo creo que nos va a enriquecer muchísimo a todo. Estoy seguro de que los oyentes van a disfrutar una barbaridad. Lo van a descubrir desde hoy mismo, por ejemplo, cuando comencemos a comentar noticias como esa fascinante que nos ha anticipado Lorenzo respecto al origen del Antiguo Egipto. Sí, porque además esta noticia, como debe de ser, ya ha sido publicada pues por uno de los organismos más importantes a nivel científico que tenemos yo me atrevería a decir que en todo el mundo, ¿no?, que es la Royal Society de Londres, ¿no? Y bueno, pues lo que se ha utilizado son técnicas de datación de carbono 14, y lo que nos obliga a esto es a adelantar la cronología de hasta ahora conocida, aceptada, del país de la historia, del país de los faraones. Pues hay que adelantarla un buen montón de años, ¿no? Y es que las estimaciones que hasta ahora se barajaban, gracias al radiocarbono y al uso, además, de modelos informáticos muy avanzados, pues a día de hoy se ha demostrado absolutamente errónea. Y así las cosas, la investigación ha permitido ubicar con una gran exactitud la cronología del Imperio Antiguo, con el añadido de que el equipo de arqueólogos ha determinado que el Estado egipcio se formó mucho más rápido de lo que se estimaba.

O sea que, bueno, quiero una, no, perdón, engordaban. O sea que la muerte a veces engorda, a veces adelgaza, no está muy... Bueno, ojo, pero lo que está claro... nos reencarnamos en ovejas y nuestra alma va allí, ¿no? Obviamente se comían el alma de las ratas. Que pero se lo que está claro por lo que está comentando... Tantos siglos y milenios de discusión para que el alma pese 21 gramos, ¿eh? Eso hombre, yo conozco algunos que seguro que no les pesa ni la mitad. Eso que comentabas tú de lo de las embarazadas y la reencarnación, hubo una persona que comentó que, según la teología, pasan una serie de días hasta que realmente el alma ingresa en el cuerpo de una persona embarazada, ¿no? Desde el momento que se produce, digamos, la fecundación. Entonces comentaban que, bueno, para desencantar determinados lugares, lo mejor era meter una embarazada y que el espíritu tomara posesión de ese cuerpo, ¿no? Un sistema para atraer... ¡Qué macabro, qué macabro! Lo que está comentando Juanjo del tema de las ratas guillotinadas, envenenadas, tiroteadas, pisadas... Yo no sé si tendrán alma, pero desde luego el cielo se lo han ganado. Eso sí. Fíjate, es muy interesante. Todos estos estudios, como casi todos los estudios de la ciencia, a lo largo de la historia de la ciencia... se producen en un momento en que, en distintos momentos, en que la sociedad tiene unas tendencias y unos condicionantes éticos, religiosos, tradicionales, y es lógico, entre comillas, hasta en un momento determinado, pues que fuese implanteable hablar del alma en los animales. O sea, si no aparecían en las fotografías de las ratas, pues es obvio, porque el alma es monopolio exclusivo de los seres humanos. Yo eso tampoco me lo creo mucho, ¿no? Yo creo que, vamos, conozco muchos animales que tienen más alma que muchas personas. Sin embargo, este tipo de estudios, ahora que estamos hablando de lo del oxígeno, como el que ha hecho la Universidad de Michigan, sí aportan elementos concretos que son objetivables y que además son interpretables dentro de la neurología. Como por ejemplo, este estudio en concreto de la Universidad de Michigan dicen los investigadores, que nos señala que la reducción de oxígeno o de oxígeno y glucosa durante el paro cardíaco puede estimular una actividad cerebral que es característica del pensamiento consciente. Es decir, en ese momento en que se expira, en que se produce esa reducción de oxígeno, independientemente de que pueda reducirse el peso, aunque no salga el alma, sí puede favorecer una actividad cerebral especial muy similar a los procesos conscientes, y quizá ahí es donde se generen esas experiencias de tránsito. Creo que creemos o queremos creer que algo sobrevive después de la muerte para mantener nuestra propia salud mental. Es uno de los comentarios con Almohadilla Rosavientos, con nuestro hashtag Almohadilla Rosavientos en Twitter. Seguimos y avanzamos con más temas y más informaciones. Esta es verdaderamente apasionante, me la comentaba. A mí me ha interesado desde el principio, y el principio se marca ese, creo que 11 de febrero de este año, cuando Ratzinger, el cardenal Ratzinger, Benedicto XVI, dice que se va y se convierte, después de 600 años, en el primer papa en decir adiós. Se han dicho de todo tipo de informaciones. Los papas suelen decirle muchas cosas a Dios. Sí. Chiste malo, perdona, no lo puedo evitar. Se supone que tienen hilo directo, ¿no? Bueno, pues igual lo tenía Ratzinger, ¿verdad? Pues eso parece, o no, la cosa está en la duda. Realmente desde que se ha producido, como tú señalabas, esta renuncia el 11 de febrero de 2013 del Papa Emérito, hemos sabido muy poco de qué es lo que está pasando con Ratzinger. No es que haya hecho el voto de silencio propiamente, porque se reúne con gente, se entrevista, él está ahí recluido de manera voluntaria en ese edificio que se llama Mater Ecclesiae, dentro de lo que es el entorno vaticano. En el verano lo ha pasado en la residencia del Papa, la residencia pontificia de verano, que es en Castel Gandolfo, invitado por el Papa Francisco, o sea que en ese sentido funciona muy bien esa famosa bicefalia que parece que iba a ser muy polémica. De momento parece que, bueno, se está resolviendo con modales, podríamos decir, versallescos, aunque estemos en Roma. Y, bueno, lo cierto es que ha ocurrido que la agencia Zenit, que es una agencia además muy curiosa porque es una agencia católica que está fundada por los legionarios de Cristo, ha sacado una noticia que es que, bueno, pues al parecer en una de esas entrevistas privadas que tiene Ratzinger en esa reclusión voluntaria, mientras está atendido por unas señoras, unas laicas que pertenecen a Comunidad y Liberación, pues en esas entrevistas al parecer una de las personas, de los entrevistados, dice que, bueno, tuvo una confidencia con él en la cual el propio Ratzinger decía que tuvo una especie de experiencia mística, podríamos decir, así por lo menos lo califica la nota de prensa de la agencia Zenit, en la cual parece que Dios le reveló la necesidad de que renunciara. O sea, que más o menos esa decisión, en contra de lo que se ha ido comentando, que era motivada por todo lo que eran esos cuervos del Vaticano, esos informes secretos que demostraban que parece que no había muchas personas que estuvieran dispuestas a arrimar el hombro para reformar la Iglesia, pues al parecer no, al parecer fue una especie de pálpito divino lo que le hizo en principio renunciar. Y así, ya digo, lo confía una persona que de momento se mantiene en el anonimato, tampoco el autor de esta nota de prensa de la agencia Zenit lo ha querido revelar, y además además añadía que Ratzinger estaba muy convencido de que había sido la decisión adecuada porque veía perfectamente lo que era el carisma de Francisco y en él la voluntad de Dios. O sea que en principio parece que también estaba muy satisfecho con los pasos que estaba dando el nuevo Papa. Bueno, esto quedó así, hubo bastante polémica porque yo también entiendo que en la medida en que estamos hablando ya de la providencia y que es la encargada de tomar decisiones, nos metemos en un terreno muy pantanoso porque ya hace que cuando tomemos decisiones no tengamos que justificarlas. Es una manera de delegar en un elemento exterior y eso siempre a lo largo de la historia se ha manipulado muchísimo, ¿no? No tenemos ni que justificarlo, no tenemos que atender a razones, a votos, a cónclaves, sino que directamente nos ponemos en manos de un impulso místico y vamos para adelante. Entonces, esto ha causado, ya digo, bastante polémica. Y en principio ha sido desmentido. Ha sido desmentido por uno de los biógrafos, por el principal biógrafo de Ratzinger, que dice que él se ha entrevistado varias veces con el Papa Emérito y en principio no en ningún momento le había dicho que hubiera sido por ese motivo de su renuncia. Y luego también por el prefecto de la Casa Pontificia y secretario personal de Benedicto XVI, que bueno, dice directamente que no hay nada de verdadero en este artículo. Lo cual, es el George Clooney. Claro, Sí, sí, el que se parece a George Clooney. Sí, eso lo dijo Manuel el primero en decirlo. Lo cual es curioso porque también se dice que no hay nada de verdadero en este artículo. ¿Qué quiere decir? ¿Que tampoco está entonces conforme con lo que está haciendo Francisco? No sé si por tratar de en fin, desmentir la noticia da bastante lenguaje, que pensar. El significado del lenguaje de cada una de las expresiones. Tú que eres un experto en relaciones, digamos, de la curia, ¿no? De los máximos representantes de la Iglesia. Cada palabra se mide, bueno, pues hasta el extremo, con una lectura, la que podemos tener, e incluso una lectura mística, que es la que tienen ellos también de la situación. Cada palabra, ¿no? Y cada silencio, las dos cosas, ¿eh? Uh-huh. O sea, siempre han estado jugando con las dos cuestiones. Sí, a mí, ya digo, me ha sorprendido, porque imagino que va a ocurrir bastante a menudo, en la medida en que vaya dando pasos, y los está dando pasos muy firmes. Esto además se ha producido justo antes de que se produzca ya el anuncio de que iba a ser sustituido Tarsicio Bertone. Uh-huh. Entonces, exacto, el amigo Lorenzo. No, es tu amigo. Entonces, justo en ese momento, que es ya un golpe importante, ¿no? Dentro de lo que es un golpe en la mesa importante del Papa Francisco, pues empieza a surgir esto, porque claro, muchos estarán preguntando qué es lo que piensa Ratzinger de lo que está ocurriendo ahora. Imagino que intentarán ir poniendo en su boca pues muchas cuestiones, ¿no? No sé hasta qué punto se va a poder controlar eso, ¿no? Hasta que, bueno, pues fallezca, ¿no? Por lo menos. Bertone es el número dos del Vaticano, era el número dos del Vaticano, el secretario de Estado es el cargo más importante del Vaticano nombrado por el Papa. Normalmente cuando llega un nuevo Papa no se suele, hasta pasado unos meses, pues cambiar de secretario de Estado, no se suele hacer, y ahora, bueno, pues ha llegado el momento que puede entrar dentro de lo natural. Lo que ocurre que la circunstancia que estamos viviendo y que se ha vivido durante todo el año 2013 y que seguimos viviendo, bueno, pues no es la más habitual, no ocurre desde hace seis, siete siglos, pues es lógico que no tengamos antecedentes y no podamos valorar. Es que además él está haciendo unas reformas muy profundas, ¿no? Siempre se habla, por ejemplo, del Instituto de Obras de Religión, que es la Banca Vaticana, donde además ha habido un cambio, podríamos decir también, de órdenes religiosas de referencias. Antes allí estaba puesto el Opus Dei y ahora ha cambiado hacia otras personas. Por ejemplo, hay algunos que pertenecen a la Orden de San Juan del Hospital, que es una orden muy peculiar, porque tiene estatuto propio, tiene pasaporte diplomático, es casi un estado sin territorio, y bueno, incluso tiene la capacidad de mantener relaciones diplomáticas con dictaduras, cosa que a lo mejor otros estados no tienen, ¿no? Entonces, bueno, pues ha habido hoy unos movimientos muy interesantes. Está en plena reforma el Instituto de Obras Religiosas, porque no se sabe muy bien qué va a ocurrir con él, y aporta una cantidad muy importante de lo que es el presupuesto vaticano. Creo que están en torno, el año pasado, según el anuario pontificio, eran unos 250 millones de euros lo que tenía de presupuesto el Vaticano. El Vaticano, hay que tener en cuenta que es un, como todos sabemos, es un estado que lo único que tiene es dinero, porque no tiene ejército, no tiene comercio, no tiene industria, y entonces es solo lo que puede gestionar, y prácticamente la cantidad de dinero que recibe del Instituto de Obras Religiosas, de la Banca Vaticana, es la misma cantidad que recibe a través del óbolo de San Pedro, que es la donación que hacen todas las diócesis de las iglesias del mundo al Vaticano. Bueno, pues prácticamente son las mismas cantidades, estará en torno a unos 50 millones de euros. Y es interesante porque ahora mismo no se sabe muy bien qué va a ocurrir con el Instituto de Obras Religiosas. Estaba en plena reforma. En la entrevista que le hicieron, a esta rueda de prensa improvisada que le hicieron al Papa de vuelta de Brasil, En el avión, él dijo que, bueno, en principio hay una comisión de investigación, de trabajo, vamos a decir así, y que no se sabe muy bien qué van a hacer con él, porque se habla de Banca Vaticana, pero no es un banco. se hacen solamente depósitos de dinero. Soltó el Papa una perla muy interesante en ese viaje. Claro, entonces no sabemos muy bien ahí, se están haciendo, además yo creo que ahora mismo realmente no se puede permitir Europa con todo lo que ha sido la crisis, el tener lo que ha sido hasta ahora una especie de paraíso fiscal, y en ese sentido ya no hay, digamos que hay tolerancia cero hacia la banca vaticana, cosa que antes no ocurría, porque tradicionalmente siempre se ha utilizado políticamente, sobre todo durante la Guerra Fría, pues las potencias que eran anticomunistas inyectaban mucho dinero a la banca vaticana para potenciar pues el sindicato Solidaridad en Polonia, en Italia se hizo mucho, por ejemplo, con la Democracia Cristiana. Ese papel que tenía dentro de lo que era la geopolítica, la banca vaticana, yo creo que se ha perdido. Eso absolutamente se ha perdido. Y pero se ha quedado siempre puramente les quedará negocio. Gibraltar. Sí. De esta forma, fíjate, se decía, claro, que en su momento el IOR, hasta el jefe de la Cosa Nostra, tenía su cuenta particular. Sí, sí, sí. Quiero decir, que es que por ahí ha pasado todo tipo de gente. Lo que se entiende por banco privado, no un banco. Sí, lo que pasa es que... Como el que entendemos el común de los mortales. No puedes vamos pedir préstamo. Exacto. Préstamo no puedes pedir. Simplemente tú depositas dinero, se hacen movimientos para ver si se rentabiliza económicamente, ¿no? Y luego retiras ese dinero cuando lo consideras oportuno, lo utilizas para comprar y para vender. Comprar y vender sucesivamente, que es lo que ocurre con las bancas privadas. Son gestores de tu dinero. Creo que Lorenzo te va a decir algo que en esta temporada todavía no te había dicho. Sí, iba a decir que ya te echaba de menos, Bruno. Yo también. Sí, ya, bueno, bien, que echaba de menos tus interrupciones, ¿no? Estaba deseando devolver para que... Pues lo que estaba comentando antes de que me interrumpieras, que en fin, no sé si será más importante o menos importante, pero lo cierto es que hubo bastante ruido de fondo precisamente a raíz de esa vuelta de Brasil, del Papa Francisco, cuando convoca esa rueda de prensa absolutamente improvisada, que hasta los propios periodistas se quedan, bueno, pues los que tienen trato con la curia, los que tienen trato, se quedan bastante sorprendidos, especialmente cuando le preguntan por esto del IOR. Y le dicen, bueno, y con todo el follón que hay ahora mismo montado, ¿qué es lo que van a hacer? Uh-huh. Y él dice, pues mira, la frase fue, es que San Pedro no tenía una cuenta en un banco. O sea, dando a entender que entre sus posibles objetivos podría estar cerrar esto. Esto sería un paso que a otros papas del pasado, no demasiado lejano, les costó una tacita de sopa, ¿eh? Pasos que está dando, además, claro. Porque mira esta noticia con el asunto de la pederastia también, pues en República Dominicana, con ese embajador, pues le han destituido. Ahora está para ver si realmente esas pruebas confirman que sí o que no. Pero bueno, por lo menos se está poniendo en práctica lo que dijo. Y con respecto a lo que tú decías, Juanjo, de este Papa Benedicto, pues con esa iluminación que ha tenido, independientemente qué pensará él o qué pensaría de esta destitución de Tarcisio Bertone, ¿no? El hombre poderoso durante muchísimos años, prácticamente los últimos 8 años, ha sido él el que ha gestionado todo lo que tenía que ver con el poder, a veces no demasiado claro, que tenía la curia. Es que la sensación que da es que ese fue el objetivo de Benedicto, es decir, yo no tengo fuerza para echar a este señor, que venga otro y lo haga por mí. Quedó bien y además para la institución en sí va a ser mucho mejor. El que lo ha quitado ha sido el Papa Francisco, pero yo estoy convencido de que ese era el objetivo, porque en cuanto se planta después de este escándalo del Batileaks, porque hay que decir que además este es el Papa de las filtraciones, ¿no? El pobrecillo, pues bueno, primero el Batileaks, ahora resulta que es que habla con Dios, ¿no? Bueno, pues la cuestión es que cuando se planta ese informe tan extenso de más de 300 páginas, cuando se dice que hay unos miembros de la curia, se señala directamente a su querido enemigo, así es como lo citan, como uno de los personajes, entre comillas, más corruptos, se dice que es especialmente ambicioso, que su ambición pues va a perjudicar a la institución, la sensación que da es que este hombre se quita de en medio porque no tiene fuerza y que venga el siguiente y lo quite, como de hecho así ha sido. A mí, Obama... Y le ha sentado mal. Y el Papa Francisco me parece que son iguales. Mucho, mucho hablar, mucha declaración, mucho, mucho titular, pero a la hora de hacer, cero. Yo prefiero de todas formas la gente que habla a la gente que se calla. Los prefiero. Con esto lo que te quiero decir es que... Yo prefiero la gente que habla diciendo la verdad y lo que va a hacer. Mira, Bruno, a mí, que salga hoy el Papa Francisco... Porque, por cierto, en esa conferencia de prensa improvisada en el avión, habló bastante claro contra el papel de la mujer en la Iglesia Católica. También habló bastante claro de un tema tan sumamente tabú dentro de la Iglesia como es la homosexualidad. Y que si un homosexual tiene buena conducta, ¿quién es él para criticarlo? Es un papa, no lo hubiera dicho antes. No lo hubiera dicho antes. Lo que ha dicho hoy, en esa homilía, pidiendo además que por favor se pare de una puñetera vez esta reunión que se está produciendo, no se sabe con qué finalidad, para atacar Siria, lo ha dicho claramente. Es que no sabemos si Siria se quiere atacar para salvaguardar la seguridad de los miles de millones de inocentes que hay en este país sufriendo una guerra absolutamente dantesca, o si realmente se está haciendo con el ánimo de vender más armas. Por cierto, y eso lo dice un papa, Bruno. ¿Cuánto dinero del Banco Vaticano que todavía existe está depositado en acciones y en empresas. Sí, Bruno, y este es el primer papa que se ha atrevido. Y este es el primer papa, bueno, no el primero, no, el segundo que se ha atrevido a hacerlo y le han dejado, porque de momento no han dicho, bueno, como tiene un pulmón solo, a lo mejor se muere. Hablando del papa, que se han descubierto, Lorenzo, cambiamos de tercio, se han descubierto cadáveres de vampiros. Sí, ves, este tema también es interesante, ¿no? Porque la noticia surgió casi al final de la temporada, justo después de la temporada pasada, ¿no? Y nos viene a decir, pues algo que parece que se viene reproduciendo en los últimos años y además con especial asiduidad, ¿no? Y bueno, pues parece ser que en Gliwice, en Polonia, han sido descubiertos varios esqueletos enterrados con la cabeza entre las piernas y con unas características bastante llamativas, ¿no? Y es que la cabeza, en concreto, estaba separada del cuerpo, ¿no? Vamos, que habían sido decapitados. Hay que decir que los arqueólogos determinaron que se trataba de un enterramiento ritual, posiblemente como respuesta a lo que ellos pensaban que podrían haber creído en aquella época, pues como supuestos ataques ni más ni menos que de estas criaturas de la noche, ¿no? De los vampiros. Conviene recordar que hasta ahora los restos se estimaba que fueron enterrados en el lugar en el siglo XVI o XVII, tiempo en el que además la creencia en estos seres, hay que decir que estaba muy extendida por esa Europa del Este, y yo creo que todavía hoy, si uno va a determinados lugares de Europa del Este, seguramente te vas a encontrar con más de una sorpresa en lo que se refiere a este, para ellos, no folclore, sino auténtica certeza. Bueno, pues recientemente se han aportado más datos a este asunto, como por ejemplo que no se trataba de un enterramiento aleatorio y silvestre. Y ello además se pudo comprobar al ver que la disposición de los cadáveres encajaba con una de las prácticas llevadas a cabo por el pueblo para evitar que el supuesto vampiro pues regresara a la vida después de ser enterrado y hiciera la vida imposible, iba a la redundancia, pues a aquellos que caminaban por esos senderos de la Transilvania. Qué bonito suena, ¿verdad? Transilvania. Uh-huh. ¿Sabes lo que significa Transilvania? Pues no. La tierra de más allá de los bosques. Fíjate. Es bonito, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues seguimos con esto porque incluso algunos de los cuerpos que había en la fosa mostraban una rara manera de decapitación ritual que consistía en dejar el cuerpo en la horca hasta que la gravedad y la putrefacción se encargaban de separar cuerpo y cabeza. Digo que es rara porque la más extendida, como bien sabéis, era clavarles una estaca en el corazón para así mantenerlos sujetos al féretro e impedir que salieran de él por las noches. Se les clavaba incluso al suelo y se les daba la vuelta. Es decir, en un momento determinado, Manuel Boy Carvallal es un vampiro, es enterrado, le damos la vuelta porque si quiere salir, pues hasta que no llegue a China, no va a lograrlo, ¿no? Esa era una de las creencias más extendidas, ¿no? Y como os digo, pese a la dificultad de datar la fecha de enterramiento, dado que los cuerpos aparecieron sin ningún tipo de posesión que pueda dar lugar pues a una fecha más o menos aproximada, los restos que se están analizando en estos días en el laboratorio apuntan a un siglo tan sumamente fascinante y además vampírico, ¿no? En cuanto a esas epidemias que se producían en la Europa del Este como el siglo XVI. Pero ojo, es que no estamos ante un hecho aislado, ¿no? Ya el año pasado, por ejemplo, aparecieron dos esqueletos atravesados por unas barras de hierro en Bulgaria, una práctica que en opinión de un antropólogo, que además tiene nombre de cazavampiro, Bosidar Dimitrov, ¿verdad? Este hombre con ese nombre más que antropólogo tendría que ser cazavampiro. Bueno, pues reveló que los antiguos habitantes de la ciudad de Sozopol, ya hablamos de ello, temieron que el ocupante de la tumba pudiera regresar de entre los muertos bajo la forma pues de un vampiro, ¿no? De un estrigue, que es como se conocen en esa zona. Y como ya dijimos además la temporada pasada, tras una investigación preliminar bastante profunda, los estudiosos llegaron a la conclusión, pues ni más ni menos, de que este personaje en cuestión podría ser un noble, al que además le ponían un nombre casi vampírico también, Krivich se llamaba, que vivió en el siglo XIV y que destacó como pirata. Bueno, pues en el año 2004, en esa misma zona, otro arqueólogo con nombre, bueno, pues bastante dado a mí, por lo menos me despierta la imaginación de novela gótica, Petar Balabanov, descubrió seis esqueletos que habían sido atravesados con clavos, ¿no? Y en 2009, bueno, pues qué os voy a contar, 2009 la vampira de Venecia, yo creo que es uno de esos casos raros que traspasó las fronteras informativas, donde se encontró en el Lazareto Nuevo, en esa isla de Venecia, fue Matteo Romini, uno de los arqueólogos que estaba excavando una serie de fosas de apestados, y de repente debajo de esa fosa había otra cripta, es decir, se había colocado a los apestados, cuando sabéis que los apestados en los siglos XVI y XVII, antes también, se quemaban, ¿no? Era la forma de acabar con el mal que les invadía el cuerpo. Bueno, pues en este caso se dejaron ahí para tapar lo que había debajo, es decir, que nadie se le ocurriera llegar a excavar y encontrarte que justo debajo había una señora con la boca, con la mandíbula absolutamente desencajada y con un ladrillo metido dentro. Es decir, se han producido muchos casos de este estilo, porque hay que decir que quizás desde la óptica de nuestro tecnológico siglo XXI las leyendas de vampiros pues sean parte del folclore, pero hay que decir que todavía hoy en muchas zonas rurales se sigue creyendo en la existencia de estos peculiares personajes, especialmente cuando cae la noche. Uh-huh. Vaya historia. Qué bonita, ¿verdad? Es que sí, es una historia de novela. A mí la de que se le desencaja el cuello y se le cae la cabeza me ha encantado. Por cierto, hablando de historias de novela, nos contó ayer Laura Falcó, Lorenzo, que dentro de muy poquitas semanas tenemos una tuya. ¿Ah, sí? Sí, eso dijo en este programa, el tuyo. Pues mira, yo quería que hubiera salido más rápido. Tengo que dar con el látigo más fuerte. ¿Y se le afilaron los colmillos a Bruno cuando lo escuchó? Escuchamos las noticias de las 3 de la madrugada en Onda Cero y después hablamos sobre el Área 51 y el Elemento 115. Parece que se ha resucitado el tiempo aquel de las serpientes de verano, porque desde luego que el Área 51 y lo que aparentemente dicen ciertos documentos bien parece ser una de esas serpientes de verano. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la tertulia Zona Cero en este primer fin de semana de la temporada número 16 de La Rosa de los Vientos. Y continuamos ahora mismo haciendo un poquito de balance sobre lo que nos dicen nuestros oyentes tanto en rosa.vientos@onda0.es, en nuestra dirección de correo electrónico, como en Twitter. O sea, leemos, por supuesto, con almohadilla Rosa Vientos. Sí. Mira, pues Álvaro Yolo en Twitter dice, ¿de verdad que existen voluntarios para pararles el corazón? Bueno, eso fue cuando se hizo la película aquella de Línea Mortal. Supongo que mucha gente nos embriagamos con aquella historia y se comentaron la posibilidad de hacer experimentos. Teníamos varios médicos de mano un poco piraos y claro, la cosa se quedó totalmente en el plano teórico. Sin embargo, sí es verdad que durante los años posteriores, aquí en España, incluso en varias revistas especializadas, se publicaron artículos sobre supuestos experimentos que se habían estado realizando en Estados Unidos, pero son ese tipo de experimentos inconfesables, porque ¿cómo vas a publicar tú que en una universidad o en un hospital de noche, de forma clandestina, has utilizado el quirófano para pararle el corazón a alguien y luego utilizar el electroshock o la reanimación para volver a sacarlo, ¿no? Entonces, todo eso se quedó así un poco diluido, pero bueno, sí, aquella película disparó mucho la imaginación de mucha gente. Pero Silvia, es que date cuenta que es que vamos a ver, voluntarios hay para todo. Para todo. Hace muy poquito tiempo estaba leyendo una noticia que me llamó poderosamente la atención. Mira, la primera de la temporada. Pues porque, bueno, en el mes de abril de este mismo año en Holanda se presentó un proyecto, una iniciativa privada, ¿no? Por parte de una empresa, Mars One, con la intención de aquí a 10 años mandar una colonia a Marte, primero de 4 astronautas, después de otros 4, para eso precisamente, ¿no? Para asentar una base estable en el sin planeta retorno. Marte. Esa es la cuestión. Es que en el caso de la Línea Mortal, bueno, hay una ida, pero también hay una vuelta. Pero es que en este caso no la hay. En este caso, los que vayan para allá, se quedan. Y es que en 2 semanas recibieron más de 78.000, en un total de 78.000 solicitudes. Entre ellas 11 españoles. Entre ellas algunos españoles. Sí, entre ellas 11 españoles. Es decir, y es gente, no te estoy hablando de gente que, bueno, que piensa, ya tengo más o menos mi vida hecha, voy a vivir en otro planeta. No, es que había, pues incluso estudiantes de física, de 20 años, ¿no? Gente muy joven que estaban dispuestos a, bueno, que se habían ofrecido voluntarios para realizar ese viaje, siendo conscientes, lo que dice Manuel, que es que no hay retorno. Con lo cual, voluntarios para todo. Como dirían alguno que yo me sé, hay gente pato. ¿Alguna bueno, cuestión más? En el correo de rosa.vientos dice Martín Damián que le gustaría saber si sois supersticiosos y en el caso de serlo, ¿cuál es vuestra superstición? Uf, yo no, trae muy mala suerte. Esa es nueva, ¿eh? Sí. No, yo tengo bueno, que... Lorenzo sí que es muy supersticioso. Vamos a ver, yo tengo que cumplir un tópico. Yo soy andaluz, con lo cual tengo que ser muy supersticioso, casi por obligación, ¿no? Pero sí, hombre, bueno, vamos a ver. Si un gato negro cruza la calle, pues intento evitarlo. Y si hay una escalera y me fijo, pues intento no pasar por debajo. Pero en fin, tampoco es una cosa que me someta en mi vida. Fíjate, este mes precisamente en Enigmas, en la revista hemos publicado en portada Supersticiones y nuevas extravagancias. Un artículo de José Gregorio González que es absolutamente fascinante. porque te lleva a la risa. Es decir, hay tal cantidad de locuras, especialmente que han surgido a raíz de esta situación tan crítica, ¿no?, que estamos viviendo, de crisis económica internacional, que se han creado nuevas supersticiones que verdaderamente llaman poderosamente la atención. Con lo cual, yo creo que lo de la superstición es un poco como lo de la religión, ¿no? Ambas cosas están asociadas y ambas cosas son innatas al ser humano desde la noche de los tiempos, ¿no? Y fíjate, nos sorprendería saber la cantidad de personas muy poderosas, y que tienen mucho que perder, que son, claro, tremendamente supersticiosas. Políticos, empresarios, bueno, en el mundo de los toreros ya es conocido. ¿No? En el fútbol, una barbaridad. Curioso, es un tema muy curioso. Vicente Renati, con Almadía Rosavientos, dice que se teme que a Ratzinger le van a dar una tacita de esas de las que habla Lorenzo dentro de muy poco, que no le cuadra tener dos papas. Lo que ya parecía cosa de otro tiempo era lo de las serpientes de verano, y han vuelto, en cierto modo, porque lo del Área 51 lo ha sido. Podemos hacer muchísimos matices a la noticia. Ha ocupado mucho espacio en medios de comunicación importantes, esos documentos de la CIA en donde se certificaba la existencia del Área 51. Yo cuando leí el titular, cuando profundicé en la noticia, cuando leí todas esas páginas que se escribieron en diarios muy respetados y muy serios, digo, pero ¿no se han dado cuenta que lo del Área 51 era conocido desde hace muchísimo tiempo, que estaba reconocido por el gobierno sin ningún problema? Otra cuestión es lo que se haga dentro del Área 51, eso, claro, es otra historia, pero que el Área 51, pues hay pilotos, ya no con esto de la crisis, pero en los años 90, a comienzos de los 2000, pilotos de bases aéreas españoles que una vez al año iban a la base de Groom Lake, que es en donde se encuentra el Área 51, y tenían en sus mapas, por ejemplo, prohibida, con marcado en el mapa, el Área 51, obviamente, que no podían sobrevolar. Pero bueno, se han enterado los dos grandes periódicos de que eso ha sido así. Yo creo que hay un factor, y es que la prensa especializada en anomalías, en conspiraciones, en cosas raras, casi monopolizó durante muchos años el interés del Área 51, uniéndolo a todo tipo de conspiraciones, uniéndolo, por ejemplo, a la historia de Roswell, del famoso supuesto ovni estrellado en Roswell en el 47, todas las historias de la supuesta tecnología, del informe Matrix, el pacto entre el gobierno americano, extraterrestres, y claro, para cualquier periodista serio que le llegue esa información, dice, bueno, todo esto son tonterías, y en medio de esas tonterías mete ya la misma existencia de Groom Lake o del Área 51, como si todo fuese desinformación. Pero la historia del Área 51 y su relación con la aeronáutica, con la historia aeronáutica, claro que es conocida. Ayer lo estábamos comentando en la tertulia bella. En el año 95 yo había publicado un libro sobre historia de la aeronáutica no convencional, donde publicaba toda esta información sobre qué se hacía, cuándo, cómo y quién en el Área 51. La novedad ahora es que la Universidad George Washington publicase unos informes, unos documentos, teóricamente el primero, un memorándum de Eisenhower de mediados de la década de los 50, en el que se menciona específicamente el Área 51. ¿Cuándo? Buscando zonas por el desierto de Nevada donde establecer una base para el desarrollo de un nuevo prototipo experimental, de un nuevo diseño de avión espía, el U-2, se encontraron con esas instalaciones de Groom Lake que ya habían sido utilizadas en la Segunda Guerra Mundial como una especie de polígono de tiro antiaéreo, y allí construyeron esa base de alta tecnología donde se hicieron cosas fantásticas para la época, como unos aviones súper sofisticados para los años 50, con un techo de vuelo que no tenía ningún otro aeronave, con unas velocidades extraordinarias y con una capacidad operativa y de alcance enorme, porque su objetivo era sobrevolar Rusia, por ejemplo, haciendo misiones de espionaje. Alguno de aquellos aviones cayó, creando una crisis diplomática tremenda en su época. También hubo misiones de espionaje en la India durante la guerra de India y China en los años 60, y con una desfachatez enorme. Lo comentábamos ayer en las Crónicas del Misterio. Si tú entras en la página web oficial de la CIA y tecleas la palabra UFO, lo primero que te sale es un informe, un documento, en el que se relata toda la historia de los aviones U-2, cómo se utilizaron, cómo se dieron cuenta en aquella época, en los años 50 y 60, que el fenómeno de los platillos volantes era un ingente y naciente fenómeno social, se dieron cuenta de que era muy útil confundir a la opinión pública y a aquellos primeros ufólogos que hablaban de marcianos para ocultar todos esos experimentos y aquellas primeras naves experimentales. Y sin darse cuenta, aquellos primeros ufólogos de los años 50 les estaban haciendo el juego. Pero eso se mantuvo. Y yo recuerdo una publicación técnica en aeronáutica de principios de los 80, que en la portada publicaba la foto de un objeto extraño de planta triangular, parecida a lo que luego pasó con la oleada belga, y que había sido tomada por un norteamericano que estaba tomando gasolina en una gasolinera en el desierto de Nevada. cuando toman aquellas fotografías de aquellos aviones triangulares extraños, lo primero que hacen, ingenuos ellos, es llamar a los militares y preguntarles, oiga, ¿por casualidad ustedes tienen algún avión espía con forma triangular que esté volando por aquí? No, hombre, no. ¿Cómo vamos a tener nosotros un avión espía? No. Y unos años después, en el año 88, se presenta en sociedad el bombardero volante B-2, algunas de cuyas piezas fueron construidas también en Groom Lake, con un secretismo que es lógico que disparase la imaginación de los autores, porque los técnicos que trabajaban en Groom Lake tenían que firmar unos documentos de confidencialidad con los que se comprometían a no decir ni mu de lo que estaban experimentando allí en las piezas de los distintos aviones Stihl, la tecnología Stihl invisible al radar, que en aquel momento era revolucionaria. Y cuando se presenta en sociedad el primero, el bombardero B-2, luego vino el 117, el 117A y todos estos aviones de planta triangular invisibles al radar, llevaban 40 años experimentándose. Es lógico, o sea, una tecnología tan puntera no aparece de la noche a la mañana, lleva mucho tiempo de experimentación, y durante todo ese tiempo, esas extrañas naves triangulares negras que surcaban el desierto de Nevada eran puros ovnis, porque la gente que los veía no sabía lo que eran, y cuando se preguntaba a los militares, lógicamente mentían, y decían, hombre, ¿cómo vamos a estar nosotros fabricando una tecnología secreta en Groom Lake? O sea, que toda esta información, en el fondo, ya era conocida por nosotros. Ahora, como unos medios serios y prestigiosos, bueno, pues rubrica lo que nosotros llevamos años diciendo, pues es cuando ya se considera, no sé si una serpiente de verano, pero es una noticia seria. La cuestión es que esa fiebre ufológica no partió de los ufólogos, es decir, ni tan siquiera de los testigos. Es que en este caso hubo testigos muy cualificados. ¿Por qué? Porque cuando efectivamente se empiezan a probar los primeros aviones U-2, ¿no? En este caso, pues los que veían esos aviones eran precisamente los que volaban en el cielo. ¿Por qué? Porque un avión convencional volaba como mucho en altitud de 33.000 pies, y sin embargo los U-2 estaban a 60.000 pies, con lo cual el piloto de turno que iba en su cabina miraba para arriba y de repente 30.000 pies más arriba veía que reflectaba el sol algo, decía, bueno, pues esto no es convencional, es decir, esto no es un aparato que yo conozca, como evidentemente era así, no conocía, y que decía, pues es un ovni. A partir de ahí comienza la fiebre. De hecho, fíjate, en estos documentos que se han desclasificado, ¿no?, concretamente la página 72 de estos documentos, es el único apartado en el que se cita precisamente bueno, pues algo relacionado con el fenómeno ovni, ¿no? Hay un apartado que pone UFOs and Operation Blue Book, ¿no? Y en este apartado, por ejemplo, pues se especifica esto, ¿no? Cómo se produjo una auténtica fiebre entre los pilotos que no sabían lo que estaba sobrevolando sobre sus cabezas. Hay que decir que quizás el hecho de que el Área 51 haya perdido su secretismo es una cuestión bastante curiosa, ¿no? Porque ha sido a raíz de la presión que se ha hecho por parte de los sectores ufológicos que querían saber más de lo que allí se estaba haciendo, cuando lo que verdaderamente se estaba haciendo es lo que está comentando Manuel. Es decir, estamos hablando de prototipos, porque de hecho en los últimos años, para que nos hagamos una idea, el Área 51 ha centrado sus programas ni más ni menos que en el desarrollo de vehículos no tripulados, los UAV, los drones. Es decir, todavía sigue en operativo lo que allí se está desarrollando. Hay que romper una tecnología lanza a favor de los ufólogos que se jugaron el tipo literalmente, sí. Porque ahí está terminantemente prohibido el acceso y el paso. Hay vigilantes armados, y ya sabemos que estos vigilantes norteamericanos a veces son de gatillo fácil, y el placaje continuo y el asedio a que se sometió la base de Groom Lake por parte de grupos de cazadores de ovnis es espectacular. La verdad es que se puso a los militares en serios apretos en muchas ocasiones, porque cualquier cosa que despegaba de Groom Lake era inmediatamente fotografiada por aficionados a los ovnis, y eso es un problema desde el punto de vista de la seguridad nacional, claro. Una de las cosas que se decía que se estaba desarrollando en el Área 51 era el famoso elemento químico número 115. Casualmente, no quiere decir que se haya desarrollado en el Área 51, evidentemente, pero casualmente, hace muy poquito, los químicos lo presentaban en sociedad. Pues sí, ha sido justo esta semana. Al parecer se han hecho unas pruebas en una universidad de Suecia, en la Universidad de Lund, donde, bueno, pues se ha intentado crear este nuevo elemento, porque hay que tener en cuenta que estamos hablando de un elemento atómico que no existe en la naturaleza. Estamos hablando de un elemento que se provoca en laboratorio, y lo que se está buscando son elementos de esta categoría, que se llaman superpesados, que sean estables. Ahora lo que hacen es que cuando los crean en el laboratorio, bueno, pues se desintegran en muy pocos milisegundos. Lo interesante del caso es que este famoso elemento atómico 115, que ya se habían hecho algunos experimentos con él en Rusia, pero ahora parece que ya son de más envergadura y están pendientes de que sean aprobados por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada para que sea incorporado a la tabla periódica de los elementos. Bueno, pues lo interesante, quizás más que el propio elemento en sí, que tiene mucho interés pues para los expertos en física y en química, dentro de lo que es el mundo de las anomalías, es que este famoso elemento número 115 había sido el que supuestamente Bob Lazar, uno de los también supuestamente, con muchísimas comillas, trabajaba en el Área 51 o en el Sector 4, como también llamaba, que era una de las instalaciones también dependientes del Área 51, pues parecer él decía que había trabajado con este elemento. Bob Lazar se supone que era un ingeniero que se dedicaba a analizar la tecnología que allí estaba custodiada, tecnología que se supone que eran restos de algún ovni y por lo tanto eran extraterrestres, y se trataba de replicar, es lo que se denomina análisis de ingeniería inversa. Se trataba de replicar, ¿no?, para sacarle un aprovechamiento terrestre. Bueno, pues al parecer Bob Lazar aseguraba que el combustible que permitía que esas naves hicieran esas proezas tan particulares dentro de lo que son los cielos de la Tierra era este elemento 115, perdón. Entonces, bueno, lo curioso es que él llegaba a decir que este elemento, como combustible nuclear, tenía como dos características. Por un lado, era capaz de provocar antigravedad, lo que hacía que, como decíamos, pues fuera una energía maravillosa. Pero luego también tenía la particularidad de que al provocar esa antigravedad, ¿no?, y esa antimateria, doblaba, curvaba el espacio-tiempo, lo que hacía posible también que los espacios, en las grandes distancias que tenemos dentro de lo que es el universo, pues fueran mucho más fáciles, que es una de las siempre de las quejas, ¿no?, de los reparos que se pone siempre la ufología a la hora de evaluar la posibilidad de que haya un contacto extraterrestre, ¿no? ¿Cómo se superan las grandes distancias siderales entre distintas constelaciones o conjuntos de planeta con la Tierra? Bueno, pues según Bob Lazar, se podría haber resuelto con la utilización de este elemento 115, que, bueno, como se está viendo ahora, pues no. El elemento 115 real que han presentado los químicos no es el elemento 115 del que hablaba Bob Lazar, que se estaba desarrollando. Exactamente, no tiene estas propiedades. Sí que es cierto que el elemento 115 ha tenido mucho recorrido, por ejemplo, en los videojuegos. Se aparecen muchísimos en el Call of Duty, en Tomb Raider, aparece ya incorporado dentro de lo que es la ciencia ficción y todo esto, y aparece, y hasta asociado con temas ufológicos, con extraterrestres, pero de momento dentro de la física, pues no tiene estas propiedades tan mágicas que se le atribuyen. Pero es que mira, me ha quedado juego, ¿no? Todo lo que se desarrolla en el Área 51, porque es que, claro, repasando la cantidad de Bob Lazars, ¿no?, que ha habido a lo largo de la historia, te encuentras con cosas curiosísimas. Por ejemplo, Marion Lee Williams, por ejemplo, trabajó para la Oficina de Servicios Estratégicos, que sería, bueno, pues lo más parecido a un antepasado directo de la CIA, pues aseguró que había visitado unas instalaciones en Lockheed, que eran los que construían estos prototipos en Nevada, donde, bueno, pues su cometido era adquirir piezas de aeronaves ni más ni menos que de otros planetas, naves extraterrestres. Pero, por ejemplo, Derek Hennessy afirmó haber pertenecido a la seguridad del S4, donde estaba Bob Lazar, durante 9 meses entre los años 1990 y 1991. Bueno, pues él afirmó posteriormente que lo que vio excedía de lejos lo anteriormente expuesto por Bob Lazar, ya que, entre otras cosas, citaba esas entidades biológicas extraterrestres que estaban allí metidas como una especie de botes de Nescafé gigantescos, ¿no? Pero es que hay mucho más, ¿no? Por ejemplo, Bill O'House, que fue un piloto de la Segunda Guerra Mundial y que trabajó en simuladores de vuelo para diferentes contratistas gubernamentales, aseguró que él había trabajado en el Área 51, y no solo esto, que además había trabajado en un simulador de aeronaves extraterrestres y había visto cómo un alienígena había dado pistas a los humanos ni más ni menos de cómo deberían de funcionar estos simuladores. Es decir, es que el Área 51 ha dado tanta literatura ufológica, yo me atrevería a decir que casi tanto folclore ufológico, que lo curioso es que sean tantos miles, yo me atrevería a decir que millones de personas en todo el mundo que creen esto que estamos contando, ¿no? Bueno, hay una cosa también curiosa, y es que tú estás hablando de ahí de esos supuestos testigos de tecnologías o de evidencias extraterrestres, pero hay también unos cuantos trabajadores del Área 51 que quedaron en una especie de limbo jurídico, porque al parecer tuvieron problemas, accidentes puramente laborales, que fueron con sus abogados a reclamar al gobierno de los Estados Unidos, pero como el gobierno de los Estados Unidos decía que ahí no había nada, pues tampoco se podían ejercer sus derechos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si ahora, con este reconocimiento, vamos a decir ya, aunque también había, recuerdo también algunas fotos de la Unión Soviética vía satélite que ya estaban también publicadas, se desclasificaron en la Unión Soviética y que tenían también, mostraban el Área 51, o sea que parece que lo sabía todo el mundo, menos el gobierno de los Estados Unidos. De todas formas, yo me imagino que si ahora ya el Área 51, todo el mundo ya se sabe, es oficial, ¿qué otra área o qué otro lugar estarán haciendo sus experimentos que no tenemos ni idea? Porque, claro, si no, se pierde el secreto, ya no. Sí, mujer, en el yunque, Puerto Rico, por eso sale el chupacabras. Claro, no, está muy bien la reflexión, porque la verdad es que... Bueno, también hay una base sobre la que se ha comentado muchísimas cosas y hay evidencias de que se hacen experimentos con armas secretas, con lo que sea, por ejemplo la base aérea Roy Patterson, que también tiene su historia ufológica. Es que experimentos, ¿no? Si es que no hay que irse tan lejos, aquí en España en bases aéreas se hacen experimentos con aeronaves que son secretas todavía hasta que dejan de serlo. Uh-huh. Los primeros proyectos, tanto el Barracuda como el SIVA, que empezaron, que hizo la agencia española con el Ejército del Aire, un contrato de muchísimo dinero, que empezaron a trabajarse en la base aérea de la Virgen del Camino, por ejemplo, eran los primeros drones españoles, los primeros aviones espía españoles, pues lógicamente es tecnología clasificada. Claro, pero no tienen la misma dimensión, ¿eh? Ya, ¿sabes qué pasa? Cuando un técnico que es experto en un área, de repente se encuentra ante una tecnología tan revolucionaria como fue la del U-2 en su momento, capaz de hacer esas maravillas aeronáuticas que ningún otro avión podía hacer en la época. No te digo ya lo de los aviones triangulares, los B-2, que vistos de frente son un platillo volante. O sea, a mí no me cuesta ningún trabajo imaginarme un técnico de mantenimiento de Groom Lake, un conductor o cierto tipo de personal, que al llegar a esos hangares o al pasar por delante de esos hangares y ver de frente un B-2, lo que está viendo es un platillo volante sin ninguna duda. Porque es un triángulo casi. Es un triángulo si lo ves en la planta, pero la base, como no tiene timón de dirección, al verlo de frente, es un platillo volante, es una superficie que parece discoidal, claro, que revela su forma triangular cuando está en el aire, ¿no? El F-117A tiene unas aristas más violentas, pero el B-2, visto de frente, realmente es una torta volante, como ya ha habido otros aeronaves discoidales antes. Entonces, no está mintiendo el testigo, pero si ese testimonio real de un operario que ha visto una cosa que a él le parecía discoidal se mezcla con Bob Lazar y con todo el folclore ufológico que llegó a partir del año 87-88 de Estados Unidos, con todo el tema del Majestic 12, el Matrix y demás, lo que sale de ahí es un pandemonium en el que al final resulta muy difícil discernir qué es real y qué es fantasía. Por cierto, Lorenzo, antes de finalizar la tertulia de esta madrugada, y ya que estamos hablando del Área 51, del elemento 115, de la posibilidad de que se hicieran allí cosas que tuvieran que ver con el fenómeno OVNI, con extraterrestres, bueno, pues a propósito de esto, se reactiva algo sobre lo que se hablaba muchísimo, muchísimo, hace no muchos años, 10, 15 años, la falta de dinero y la falta de presupuestos provocó que se cerrara, o casi se cerrara el proyecto SETI, que ahora quieren resucitar. Pues esto es más real, ¿no? Esto sí nos da una cierta esperanza de que en un momento determinado, me imagino que en un futuro lejano, pues podamos contactar o puedan contactar con nosotros pues algún tipo de inteligencia extraterrestre, ¿no? Ha sido complicado, pero al fin se ha logrado reunir ni más ni menos que $200,000, que tampoco es una cantidad muy grande, ¿no? Para lo que estamos hablando, que eran necesarios para reactivar, como bien dices, el proyecto SETI, ¿no? Además, para saber si hay vida en los confines del universo, pues el Instituto de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre contará con las 42 antenas, que se dice pronto, que forman el ATA, que es el conjunto de telescopios Allen, ¿no? Fue, de hecho, en el año 2010, recordáis, cuando los científicos de SETI se vieron en la obligación de renunciar a continuar, ya que no llegaba financiación para poder seguir con esta búsqueda. Bueno, pues ahora han pasado 3 años, han tenido que pasar 3 años, y más de 2.400 donaciones, qué bien, entre las que se encuentra una muy llamativa, que es la de la actriz estadounidense Jodie Foster, para que, de nuevo, las antenas miren a los cielos buscando, pues, esa ansiada señal, ¿no? No en vano, pues, la protagonista de la fantástica película Contact, ¿no? Yo me imagino que la gran mayoría de nuestros oyentes la habrán visto, pues ha declarado que gracias al conjunto de telescopios Allen se puede convertir la ciencia ficción en ciencia real, pero tan solo si está activamente buscando en el espacio. Hay que decir que aquí ya ha habido científicos como Paul Davies, por ejemplo, que es director del Centro de Conceptos Fundamentales en Ciencias de la Universidad Estatal de Arizona, pues ha dicho que para poder volver a poner en marcha el proyecto SETI es fundamental llevar a cabo innovaciones en el protocolo de actuación y no quedarse exclusivamente, y esto yo creo que es una reflexión muy muy muy certera, buscando señales de radio inusuales, ¿no? Es decir, hay que buscar algo más que quedarnos escuchando, porque hasta ahora, que se sepa, en los 40 años que lleva el proyecto SETI en sus diferentes facetas, diferentes nombres, diferentes vertientes funcionando, lo que está claro es que se ha concentrado en la radioastronomía y, que sepamos, hasta ahora únicamente se ha obtenido silencio. Con lo cual, bueno, pues habrá que ver esos nuevos protocolos que se plantean y habrá que ver hacia dónde deriva. De momento, hay que decir que estos $200,000 le permiten estar funcionando con estas antenas hasta final de año. Luego habrá que buscar más financiación. Evidentemente, pero hay que decir también que en este caso se está buscando otra vía de negocio, ¿no? Y bueno, pues una de las cosas que se plantea por parte de los responsables del SETI están ya negociando con las fuerzas armadas norteamericanas para hacer un protocolo de vigilancia de toda esa chatarra, basura espacial que hay en el espacio, que nos está rodeando toda, con perdón, esa mierda que rodea el planeta Tierra, que es mucha, es una cantidad importante. Pues ellos dicen plantear un seguimiento para que la función del SETI no se quede solo en recibir señales, sino también en poder evitar que si algo se nos cae encima, pues oye, que sepamos que cae. Manuel, a mí me parece muy importante, clave, fundamental esa reflexión. Quizá es una cuestión de cambiar el planteamiento, porque yo siempre que escucho hablar de SETI no puedo evitar recordar unos comentarios de antropólogos que en su día y naturalistas que se encontraron con tribus perdidas en América Latina que se creían los únicos habitantes de la selva, creían que eran los únicos hombres que habitaban el planeta porque tocaban los tambores por la noche en medio de la selva y nadie les respondía. Su conclusión es que no había nadie más en el mundo. Claro. Estarán cansados. Dice Miguel Ángel, el padre de Steven Spielberg estuvo trabajando en el Área 51. Curioso que su hijo tenga tanta imaginación para las películas. ¿Ah, sí? Fíjate. Lo dice de broma. ¿No? Ah, vale. Ah, bueno. Pues, es verdad que hay información privilegiada, claro. Spielberg contaba una historia, yo no sé si es cierta o no, pero cuando se presentó en Cuentos en la Tercera Fase, aquello fue una revolución. Creo que en aquella época estaba en la Casa Blanca Ronald Reagan, creo que fue Ronald Reagan el que le invitó una recepción, o Carter. Carter o Ronald Reagan, no estoy seguro. Sé que el presidente de los Estados Unidos... Ronald Reagan tomó posesión el 15 de enero de 1981. Wow. ¿Y cuándo se estrenó la película? En el 78, ¿no? En el 79. Pues que le había dicho que sí, que lo que aparecía ahí era cierto, que a ellos les costaba, ¿no? No sé si era verdad. Pues es verdad que Steven Spielberg durante mucho tiempo fue un gran entusiasta de los ovnis, no solo este Cuentos en la Tercera Fase, luego E.T. claro, y otras, pero sobre todo en Cuentos en la Tercera Fase está documentada por un personaje muy curioso, Joseph Allen Hynek, sobre el que habría mucho que hablar también. Y que aparece en esa película. Y que aparece incluso en esa escena. Bueno, pues hasta aquí la primera tertulia Zona Cero de esta temporada, la primera tertulia de este año con Manuel Carroyal, con Lorenzo Fernández y con nuestro hombre de oro, con Juanjo Sánchez Oro. Ha sido un placer. Te volvemos a escuchar el próximo domingo con nosotros con más noticias, más informaciones. Y de verdad que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y los oyentes, estoy seguro, lo van a disfrutar como lo están disfrutando ya Lorenzo y Manuel charlando contigo. Yo estoy encantado. Me siento como en casa, ¿eh? De verdad, muy agradecido. Que es Juanjo Sánchez Oro Rosa. Rosa, sí, soy de la Rosa por parte de madre. Vamos con Martín Espósito, que nos tiene que comentar todas las novedades del mundo de lo digital y lo tecnológico.